Aquí tienes el resumen esencial sobre la Catedral de Ávila. Fíjate, no estamos ante la típica iglesia medieval de manual, sino frente a un espectacular híbrido, mitad templo, mitad fortaleza, que cambió para siempre las reglas de la arquitectura en Castilla. Primero, vamos con su gran hito histórico. Es, nada más y nada menos, que la primera catedral gótica de toda España. Rompió los moldes por completo allá por el siglo XII, cuando el maestro francés Giral Fruchel trajo este estilo luminoso a la península, dejando atrás el oscuro románico de toda la vida. Segundo, tienes que conocer su alucinante doble función. Atento a esto porque es increíble. Su ábside, esa parte trasera del altar que allí llaman el cimorro, es literalmente un torreón macizo incrustado en las famosas murallas de la ciudad. O sea, rezaban por un lado y se defendían de los ataques por el otro. Y finalmente, hablemos de sus tesoros y de la mismísima piedra. Visualmente es única gracias a la famosa piedra sangrante, una arenisca de la zona con vetas rojas de hierro que le da un aspecto visual brutal. Además, guarda joyas absolutas como el retablo mayor del pintor Pedro Berruguete y tumbas históricas que van desde el erudito obispo del siglo XV, el Tostado, hasta el mismísimo expresidente del gobierno, Adolfo Suárez. En definitiva, una auténtica obra maestra medieval donde la devoción espiritual y la pura estrategia militar se fundieron en piedra para hacer historia.